La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Martes 19 de noviembre del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. La cita bíblica que leo para usted está en Isaías 61, verso 3. A ordenar a Sion, a los enlutados, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Isaías 61:3. El día de ayer estuvimos viendo esta preciosa promesa, invaluable para aquellos que hemos sido llamados, escogidos y fieles. Aquellos que hemos sido llamados a ser parte de este grupo de cristianos que quiere vivir en la casa de Dios, en el mismo hogar donde Dios vive y ver su rostro, llamado la esposa. Y cómo nuestro espíritu, alma y cuerpo se deben volver un sacrificio vivo para el Señor nuestro Dios. Así que aprendimos ayer dos palabras, tres de ellas que están en esta porción. A ordenar a Sion, a los enlutados, para darles gloria. Y vimos que en el original hebreo, la palabra para gloria, que está traducida en nuestro español, es belleza. Y luego también fuimos a estudiar, en lugar de ceniza, óleo de gozo. Y fuimos a aprender esta palabra para gozo, que es la palabra hebrea para sazón. Sazón es una palabra que se traduce en la Escritura como gozo. Y este gozo que viene del Padre significa alegría, estar contento y darle la bienvenida. En otras palabras, le damos la bienvenida a toda la verdad que Dios nos manda, a toda restricción para no hacer el mal, y entonces darle servicio pleno, humilde y aún doloroso. ¿Por qué doloroso? Porque no siempre nos gusta que nos restrinja, sin embargo sabemos que es lo mejor y podemos darle un servicio exaltado y sublime. También la Escritura dice aquí en esta porción, el Señor nos da estos ensalzamientos, nos da un espíritu de alegría, dice la Escritura, y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Jeremías 15:16. En otras palabras, también el Salmo 119:111 dice, por heredad he tomado todos tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Así que si recuerda la cita también de Isaías 61:3, donde que es nuestra base, encontraremos que dice, óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Así que esta palabra, manto de alegría, esta palabra manto de alegría en el original hebreo es la palabra para halal. Una J, una A, una L, una A y una L. Halal, este ensalzamiento que Dios nos da en lugar de un espíritu angustiado. Así que nuestro Dios nos recompensa, recompensa nuestro corazón que ama y que trabaja para Él, que ha nacido en su espíritu y que deja el espíritu angustiado por causa de Jesucristo. La forma más excelsa de alabanza viene entonces cuando usted no es que no sienta, no es que no tenga dolor, no es que no sufra por lo que está pasando, pero en lugar de este espíritu angustiado, Dios le viene a proteger con un manto de alegría, halal. Halal es una palabra hermosa porque es la forma más excelsa de alabanza que hay ante Dios. Esta palabra hebrea que también se traduce aquí como angustia, nuestro español, es kejej, una K, una E, una J, una E y otra J, que significa ser débil, observar, apagarse, como una vela humeante también significa que ha sido quemada para dar luz. Luego, en óleo de alegría, manto de alabanza, manto de esta alabanza excelsa halal en lugar de angustia quejej, en lugar de estar apagado, en lugar de solo sentirse débil u observando, o solamente sentirse como una vela humeante que ya ha acabado de encenderse. Entonces Dios nos da estas bendiciones halal cuando nos volvemos siervos fieles al Señor, desplegamos perseverancia, persistencia al hacer su voluntad, al cumplir su plan maestro, a pesar de que nuestra vela o nuestra angustia esté solo dando humo, nuestra lámpara ya se haya quemado y solo queda un pequeño pábilo que apenas sigue quemando, Dios entonces promete restaurar, renovar nuestros pábilos. El óleo de aceite de gozo va a vestirnos con fieles ensalzamientos o alabanzas halal. La alabanza halal del Señor entonces nos transporta nuestra alma y nuestro espíritu a la forma más alta de deleite y gozo que rebosan sobre la vida. Así que usted debe acordarse, para hacerlo más sencillo, le digo, ¿dónde está esta palabra halal? Mateo 26:30 dice, y habiendo cantado el himno, salieron al monte de las olivas. Y habiendo cantado el himno, salieron al monte de las olivas. Luego, esta porción se refiere a aquel día cuando Jesús estaba comiendo por última vez la Pascua y había instaurado la Santa Comunión y estaba listo para ir a la cruz del Calvario, dejar que este nuevo pacto de su sangre preciosa, que borraría nuestros pecados antes de ir al huerto del Getsemaní. Sin embargo, sus discípulos, él sabía que se dormirían en el huerto en todo tiempo. Él sabía que su sudor y su sangre fluirían de él en oración. Sabía que tomaría un lugar bajo y humilde. Sabría que dejaría su fortaleza y las propias criaturas tendrían que ayudarle como el ángel que descendió a darle fuerza. Sin embargo, Jesús cantó este himno de alabanza halal a su Padre Celestial por el privilegio de ir al huerto del Getsemaní, a la cruz del Calvario, al infierno y a la muerte, como debiéramos desear ser como Jesús, que en medio del dolor podamos darle alabanza halal unida al Señor. Esta alabanza halal, en un sentido, está unida a una alabanza que se oye como sabaj. ¿Quién es el que da este sabaj o esta alabanza, sino aquel que puede entender que Dios triunfa encima de la oscuridad? La luz y la gloria del Señor victoriosamente devorarán el odio, la muerte y las tinieblas que el mal nos avienta. Y solo por una cosa, porque podemos hacer la voluntad de Dios en la que Él mismo se deleita. Su ley de amor que está escrita en el, lo más profundo de nuestro corazón. Que Dios bendiga su tiempo, le ayude a dar alabanzas altas en medio de su dolor y pueda usted completar su vida ante el Señor nuestro Dios. Que Dios bendiga su tiempo, bendiga su vida.